cama, que yo ya no te intereso. Que todo ha quedado en la historia, que lo nuestro está olvidado. Qué mala memoria tienes, no olvides que un día juramos. Nada en esta vida nos haría cambiar, que yo era tu necesidad, que no podrías vivir sin mí. Enhorabuena, hoy te felicito por ese nuevo tipo que ocupa mi lugar. Enhorabuena, tú quédate tranquila, esta es la despedida, te dejaré en paz. Pero recuerda que en tu piel se queda escrito lo vivido. Ya no puedo ser tu amigo, ni tampoco tu enemigo. Se termina de escribir la última página de todo lo que un día tú y yo vivimos, cada quien por su camino. Enhorabuena, ya eres ajena, que seas muy feliz. Enhorabuena, hoy te felicito por ese nuevo tipo que ocupa mi lugar. Enhorabuena, tú quédate tranquila, esta es la despedida, te dejaré en paz. Pero recuerda que en tu piel se queda escrito lo vivido. Ya no puedo ser tu amigo, ni tampoco tu enemigo. Se termina de escribir la última página de todo lo que un día tú y yo vivimos, cada quien por su camino. Enhorabuena, ya eres ajena, que seas muy feliz.